Un oso entre dos amigos. Félix María de Samaniego. Urso inter du amici. Había una vez dos pequeños amigos que paseaban tranquilamente por la espesa arboleda de un bosque, cuando de pronto apareció ante ellos un enorme oso que los asustó mucho. Olim cande du micro amici, calme passadis trans la arboraro de foresto, ma subite avan li aparis un enorma urso ed olu multe astonis li. El animal avanzó de modo decidido hacia los niños, y entonces uno de ellos corrió y se subió rápidamente a un árbol, sin pensar siquiera si su amigo necesitaba ayuda. La animalo ferme avanzis a la pueruli, elore unde li curresquis, e rapide climis un arboro, tote sem pensar ca lua amico besonus lua helpo. El otro, aterrorizado, se dejó caer en el suelo y, fingiéndose muerto, contuvo la respiración dejando que el oso lo olfateara. L'altro amico terrorigita jetis su ad sur l'asulo por fingar esser mortinta, lu retenis sua respirado, dumque la urso flaradis lu. Como el oso lo creyó muerto, y según se cuenta, a los osos no les gusta alimentarse de cadáveres, se alejó pacíficamente sin hacerle daño. Pro que la urso credis que lu esas ya mortinta, olu pacifante livis lu sendo mayal la finganto pavorosa. Entonces el niño del árbol bajó a abrazar a su amigo y le dijo: la puerulo sul l'arboro fine descensis del arboro ed embracis su amico ed ditis a lu: me pareció que el oso te decía algo al oído. ¿Qué fue? Semblis a me que la urso dicis ulo ad en tu aurelo. ¿Quo esas tú? Así es, contestó el otro. Me ha revelado un valioso secreto, y es este. La amico respondis a lu, y es la urso revelis a me valorosa secreto, to esas quale. No confies en aquellos amigos que cuando te ven en dificultades te abandonan. Ne credes tal amici, qui abandonas tu cande li vides tu en vera trubli.